voces al margen. Venimos escuchando por parte del gobierno frases como: todos sabemos que nadie que nace en la pobreza llega a la universidad. ¿Qué es esto de universidades por todos lados? Basta esta locura. Se requiere el esfuerzo de las universidades para que asignen de forma más eficiente los recursos para mejorar su desempeño y contribuir entre todos a reducir el gasto público, acudiendo al eufemismo esfuerzo para pedir el achique de las universidades públicas. Y la última, el que tiene que caer en la escuela pública. Todas frases que no hacen más que demostrarnos el plan de estos del gobierno nacional para atentar en contra de la educación pública y gratuita. El de financiamiento sufrido por las universidades nacionales y la que hoy nos toca de cerca, la UNCO en Bariloche, afecta no solo las ciudades en las que están estas universidades y sus sedes, sino también que a otras ciudades y a otros pueblos cercanos, y no tanto a estas sedes. En lo personal, yo quiero traer a esta sesión una región que es la de la línea sur, de la que yo vengo. Yo soy de Ingeniero Jacobacci, y es una zona donde no hay universidades y donde estas a veces no forman ni parte de la subjetividad de las personas que viven ahí. A veces es impensado o no hay posibilidades de acceder a una formación universitaria, pero que gracias a la UNCO hoy no es tan lejana esta idea de una educación universitaria y de este ámbito que tantas lindas particularidades tiene. Quizás esto haga que sea la primera generación en las familias que tienen el acceso a una formación universitaria. De todas maneras, Bariloche, para quienes no somos nacidos aquí y que decidimos venir a estudiar acá, es una ciudad difícil debido a costos en alquileres, en comida, en transportes y demás gastos que hay que afrontar y que afrontan nuestras familias por ende. Esta es una de las causas de deserción por parte de los estudiantes que a veces tienen que volverse a los lugares de origen. Los estudiantes que venimos de pueblos cercanos y de la Niña Sur en mi caso, parecemos invisibilizados en la redacción de la resolución 1251-2018, no sé si la dije bien, del boleto estudiantil, que es una resolución que fue firmada en julio por el intendente Genuso y por Costa Paz, su subsecretario de Innovación Productiva, en la que se pide como lineamiento tener un DNI con domicilio en la ciudad de Bariloche. Y que de otra forma, para acceder al boleto estudiantil se nos pide un acta por la que nos cobran 115 pesos, pareciéndole no suficiente que presentemos el certificado de regularidad, con lo que se acredita que recurrimos todos los días a la universidad. ¿Qué pasa también con los chicos que viven en Dinahuapi o en Niriwau, que también son parte del club, a los que se les priva este derecho, que implicó una importante lucha estudiantil y lucha de universitarios y de secundarios, ya que venimos hablando de las luchas? Entonces desde acá enunciamos, ya que tenemos al intendente presente, bueno, que le pedimos una revisión a la resolución y que nos contemple. Otra problemática más es esto de las becas, que también lo venían nombrando, que están siendo afectadas, que están siendo recortadas. Una de las más conocidas es el Progresal, la cual ha sido o quitada o reducida, porque también se nos pide un estricto cumplimiento de materias aprobadas, alimentando de nuevo este discurso meritócrata que están utilizado por el gobierno nacional.